Diamond, de la F-O-B-Y. Ja, ja. Esto es pa' ti, mami, esto es pa' ti, mami. Dime lo que quieres, digo lo que quiero. Y si nos entendemos, podemos llegar. Dime lo que quieres, digo lo que quiero. Y si nos entendemos, podemos llegar a un acuerdo. No soy aquel príncipe azul, pero puedo ser el que te mime, te llene, te encienda tu luz. No soy un crack, soy más bien un hippie con un corazón grande, solo para amarte a ti. No te prometo el cielo y la estrella, te prometo cuidar en la pena, acompañarte en toda alegría, ser tu amigo y amante, mi vida. Escucharte y mover tu piso, seducirte sin previo aviso, colorear nuestro paraíso, dibujarlo contigo. Dime lo que quieres, te digo lo que quiero. Y si nos entendemos, podemos llegar a un acuerdo. Dime lo que quieres, te digo lo que quiero. Y si nos entendemos, podemos llegar a un acuerdo. Quiero que tú y yo vayamos a caminar, tomados de la mano por la orilla del mar. Escuchar tu voz antes de dormir, abrir los ojos y verte junto a mí. Pasaría la vida admirando tu cuerpo, tu sonrisa libre y tus argumentos, tu mirada dulce y todo lo que dice, la forma sencilla en la que te sopla el viento. Quiero apagar el lamento, borrar de nuestras vidas todo descontento, que no haya remordimientos, solos tú y yo y los nuestros, nadie más. Solo tú, mi amor. Dímelo, dímelo, dímelo. Dime lo que quieres, te digo lo que quiero. Y si nos entendemos, podemos llegar a un acuerdo. Dime lo que quieres, te digo lo que quiero. Y si nos entendemos, podemos llegar a un acuerdo. So le le le, yeah. Mami, te quiero pa' toda la vida. Dale. Solo quiero darte alegría, pa' que sonría todo el día. Solo quiero darte alegría, con mis palabras hacerte cosquillas. Solo quiero darte alegría, besarte toda, morena mía. Solo quiero darte alegría, nuestra historia ser la poesía. Solo quiero, ya tú sabes.